Nuestra imaginación se enciende cuando escuchamos la palabra inventor. Es inevitable recrear ese hombre medio loco de anteojos rotos y la mirada fija por horas en su proyecto. Pero en realidad, los inventores no son de la manera en que los pintan. ¿De helado? No, gracias. Los inventores para el común de las personas somos giros sin tornillos. Somos unos locos, tienen que vernos con los tornillos sueltos, en un laboratorio lleno de aparatos de química, y no es así. Muchos creen que ya no quedaron inventores vivos después de Leonardo da Vinci, pero se equivocan. En el Perú hay más inventores de los que usted cree. Todos ellos son personas con la habilidad de crear un producto nuevo que le mejoran la vida a las personas y que generan fuentes de trabajo, pues se trata de inventores con una mentalidad emprendedora. Un inventor, primero, puede ser cualquier persona que encuentra la solución para un problema. Por ejemplo, había en una oficina un tipo que le daban 80 papeles a resolver y entregarlos. Agarró un alambre, lo dobló y los juntó. Ese era el clip. La patente costó 750 mil dólares al día siguiente. John Orsos es inventor desde chico. Ha creado muchas cosas, pero vio en una de ellas un alto potencial comercial y decidió sacarlo al mercado. Es un producto para aumentar potencia de autos de carrera, pero lo empezamos a probar en autos de calle y vimos que las emisiones de los autos bajaban e incluso en algunos casos bajaban a la décima parte. Hoy en día todo el mundo está enfocado en bajar las emisiones del mundo. Vemos que en APEC todos lloran, todos hablan de las emisiones, pero nadie dice de dónde viene la solución. Curiosamente, la solución para bajar las emisiones viene de Perú. Su invento llamado The Terminator se vende en tiendas en diferentes ciudades de Estados Unidos, como New Jersey y Las Vegas. Pero para lograr introducir su invento en el mercado gringo, John tuvo la osadía de escribirle cartas a las más grandes y poderosas empresas automotoras del mundo como Land Rover, quienes no solo no le creyeron, sino que se burlaron de él. Además de ser inventor, me tuve que volver marquetero. Convertir un invento en un producto terminado y de ahí llevarlo al mercado. Tocar puertas, ver cómo se vendía y más que inventor, tuve que ser un vendedor, un marquetero sobre todo. Los inventores que no pueden prepararse, que no pueden mostrar las bondades de su producto ante la sociedad y no se pueden hacer interesantes a los empresarios, no pueden venderlo. Así puede costar $1 millón el producto si no lo muestras en el mercado y si la gente no toma atención por ello, no lo va a poder vender. José María Vidal es inventor y presidente de la Asociación de Inventores Peruanos. Su gran invento es una broca que sirve para cortar con una precisión extraordinaria cerámica y mármol sin que ésta se rompa. 10 segundos. Pensábamos que ya habíamos inventado, teníamos la idea y podíamos lograr hacer riqueza llevando el producto a la humanidad. Pero no era tan simple, no era solamente sacarlo y ponerlo al mercado, ¿no? Había que pasar por un camino de presentarlo en ferias especializadas. Empezando por el producto, que tuvimos que transformarlo, ¿no? Del prototipo inicial a un producto terminado vendible. Pasamos por el patentamiento y luego nos tocó hacer los convenios o lograr franquicias en otros mercados, en mercados internacionales. José inventó estas brocas y con ellas solucionó el problema que por años tuvo el negocio de la construcción con las instalaciones de duchas y cerámicos en general. Por eso, seguro de lo que tenía, José se lanzó a contactarse con grandes empresas como Bosch y Black & Decker, quienes se rehusaron a creer que solo un hombre haya sido capaz de hallar la solución en la que estas empresas invierten millones de dólares y cientos de personas. En primer lugar, yo tuve que aprender a dominar los pasos sobre el patentamiento, sobre cómo manejar el tema de los derechos de propiedad intelectual. En segundo lugar, tuve que aprender cómo hacer para que el producto se viese en toda su dimensión. Cómo es que la gente, pasando por un mercado o por una vitrina, pudiese ver las bondades de mi invento. Poníamos volantes, poníamos avisos, poníamos personas, pero No bastaba. Las promociones, así como lo llevan los productos naturales, los productos normales, los productos que están en el estado de la técnica, no nos eran suficientes. ¿Sabe qué hicimos nosotros para que pudiesen vernos? Empezamos a colocar televisores con CDs mostrando el funcionamiento del producto. Heriberto Ruiz también tiene su propia estrategia para marketear su invento, este horno ecológico para hacer pollo a la brasa. Al comienzo, cuando recién inventé este horno, los clientes no creían, porque me decían, ¿dónde ve el humo? Bueno, digo, el humo, no bota humo, señor. ¿Por qué? Porque no es un buen directo, pero quiero verlo. Y yo todas las semanas invito a toditos a mis clientes, y los que no son clientes, que vengan, los invito, les invito pollo acá, que prueben, que vean cómo se hornea el pollo. Ese es mi mejor marketing. Heriberto tiene una infinidad de inventos y dice que siempre para inventar se ha detenido a observar las necesidades de las personas. Así nació su horno ecológico. Mi primer invento fue hace cerca de 20 años, que hubo escasez de carbón, y entonces yo ideé en inventar el horno a gas ecológico. Y me dio muy buen resultado porque vendió a Estados Unidos, Europa. Heriberto, José y John hablan con orgullo de sus inventos y de la inventiva peruana, y no están de acuerdo con aquellos que dicen que el Perú no es un país de inventores. Yo aquí en el Perú lo que nos sobra es nivel inventivo. En el Perú los innovadores se dan por miles de miles. Personas tienen sus talleres en su casa, en un espacio, en cualquier sitio, todos tenemos un poco de inventores y estamos resolviendo problemas.